Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión 287 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es miércoles 1 de julio de 2015. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, la comedia de humor Del origen al aborigen se está presentando en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visita del Papa Francisco incrementa venta en librerías de Quito. Francisco, un papa mediático. El tatuaje tiene su estilo en la Mariscal. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. La paz. El Papa Francisco pidió masticar hojas de coca para mitigar los efectos de la altura a su llegada a la ciudad de El Alto, en Bolivia, el próximo 8 de julio. Autoridades del gobierno boliviano le habían ofrecido al sumo pontífice mate de coca, café o algo para la altura, pero él ha pedido específicamente el masticado de coca. Mascar coca mitiga los efectos del cambio de altura por la escasez de oxígeno y además representa un hábito cultural en el país andino en los sectores indígenas y trabajadores, tanto que es defendida en la nueva Constitución Boliviana de 2009. La Habana. El Encuentro Laboratorio Internacional de Verano tras Pasos Escénicos, auspiciado por la Universidad de las Artes en Cuba, se inauguró este lunes en La Habana. Este evento, que se extenderá hasta el próximo 4 de julio, promueve el teatro en la calle para democratizar ese arte y acercarlo al pueblo. En los talleres de la cita participarán especialistas de diferentes disciplinas provenientes de Argentina, Brasil, Colombia y México, además de Cuba. Durante el encuentro también se desarrollará el coloquio internacional de escenarios creativos para pensar a la ciudad como uno de los espacios emergentes de las manifestaciones teatrales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Con la venida del Papa Francisco, el comercio y las librerías de Quito y Guayaquil han aumentado sus ventas de productos y accesorios relacionados con el sumo pontífice. Desde el sur hasta el norte de la capital ecuatoriana se producen artículos relacionados con el pontífice como llaveros, rosarios, relicarios, libros, biblias, estampas, discos, esculturas, cruces y afiches. En las librerías del Centro Histórico de Quito, la afluencia del público por conseguir algún recuerdo del Papa Francisco es notorio y va en aumento, como lo afirma Isaac Peña, gerente de la librería Prensa Católica. El doctor Isaac Peña habló para Identidad. Se acerca ya la fecha de llegada, sí ha habido un incremento aquí, mayor afluencia de personas en busca de símbolos religiosos y especialmente referente al Papa. Entonces, en todas las áreas sí ha habido mayor demanda. Más difusión hay en todo lo que es estampas, medallas, escapularios, llaveritos, y todo artículo pequeño que puede estar en cualquier familia, en cualquier persona, en cualquier hogar. Luego sigue todo lo que es de libros, folletos, las encíclicas del mismo Santo Padre, Biblias, que hay una edición especial, una con la carátula del Papa. Y claro, nosotros hemos incrementado bastantes objetos alrededor de eso, inclusive gorras, camisetas, relojes con el símbolo del Santo Padre. Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco, que visita el Ecuador, es el 263º Papa de la Iglesia Católica y jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano. Nacido en Argentina hace 78 años, el Papa Francisco estará en Quito y Guayaquil los días 6, 7 y 8 de julio. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Nuestra colega María Fernanda Velasco continúa su serie de notas relacionadas con el Papa Francisco y su próxima visita al Ecuador. En esta ocasión, nos acerca al impacto de este Papa en los medios de comunicación. El Papa Francisco es un personaje que ha convertido las redes sociales en su principal aliado para llegar a las grandes mayorías. Desde la elección de Jorge Mario Bergoglio al papado, Francisco se ha convertido en una de las figuras más significativas entre los medios de comunicación. La capacidad comunicativa que posee el sumo pontífice, su capacidad mediática, que incluye su proximidad a través de los medios de comunicación, y su empatía con los comunicadores sociales, ha convertido a Francisco en uno de los personajes más mediáticos a comparación de sus antecesores. El Papa Francisco y su habilidad para construir mensajes en épocas pasadas, elaborando frases para el mundo digital, son comunes en las redes sociales, herramientas que él ha utilizado como medio de evangelización. Con más de 9 millones de seguidores en Twitter, Francisco utiliza un lenguaje sencillo y directo en sus manifestaciones públicas. Habla de manera que pueda ser entendido por las grandes mayorías y al mismo tiempo aborda temas de interés mundial. El Monseñor Paul Tisch, secretario pontífico del Consejo de Comunicación del Vaticano, señaló que nos alegra mucho que el Papa tenga tantos seguidores en Twitter, pero nos alegra más todavía que estos seguidores lean sus palabras y las compartan con otros. Sus mensajes tienen una gran cantidad de retweets, lo que significa que los mensajes sencillos de amor, de cuidado, de preocupación que el Papa comparte con sus seguidores llegan a un público más amplio porque pueden compartirse. Con esta actitud, Francisco está promocionando a través de una nueva relación con los comunicadores un nuevo periodismo de información religiosa. No se limita a contar historias y a transmitir declaraciones, sino que, independientemente de las creencias o increencias del receptor de la información, incide en el desarrollo personal y social y llega al interlocutor. Es así que existe un gran número de personas que, a través de las cuentas oficiales en redes sociales, siguen cada mensaje y lo comparten con más fieles. En el país, con su pronta llegada, se han generado varios comentarios y puntos de vista entre la población quiteña. Escuchémoslo. La visita del Papa acá al Ecuador, primeramente es bueno, ¿no?, de que venga, de que alguna vez deje la historia aquí como Papa, y más que todo como de Sudamérica, digamos, hablando de esto. Yo estoy creyente de él, de que con él va a haber un nuevo cambio. Yo sí creo. Pues, como le digo, es una buena idea que venga y nos visite acá, porque ya se está perdiendo la tradición que es la religión, ¿no? Y con ese motivo que llega el Papa, ojalá toda la gente, porque hay varias iglesias que ahora en este tiempo se ha puesto, porque antes no había. Hay varias iglesias, yo digo que Dios es un solo Dios, pero ahora hay varias iglesias que dicen que no, que la religión católica que es falsa, que no es así, que por qué tienen que adorar a las imágenes, dice. Entonces digo, es una buena idea que nos visite el Papa. Ecuador espera con ansias la llegada del Sumo Pontífice, con su mensaje de amor, paz y sobre todo con la caridad a los más pobres. Para Identidad reportó María Fernanda Velasco. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, la exposición fotográfica Noctofoto del artista ecuatoriano Wilson Castillo Tapia se inaugurará el próximo 10 de julio a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Se exhibirán fotografías tomadas en las noches de varias ciudades del país. El artista jugó con la iluminación y las formas para crear efectos visuales y colores que muestran otros ángulos de monumentos, calles y plazas. En Ambato, la comedia Las Adicciones de la escritora mexicana Tania Ruiz se presentará el próximo 10 de julio a las 19:00 en la Casa de la Cultura. Esta pieza promueve a través del humor un mensaje de esperanza y apoyo para todos los que caen en esta enfermedad. La autora muestra en la obra cómo las drogas modifican el cerebro, su estructura y funcionamiento, lo que afecta la lucidez. En Loja, el libro Rosalía, apuntes para su biografía, del intelectual cuencano Moisés Arteaga, se presentará mañana a las 18:00 en el Salón de la Provincia. Moisés Arteaga, autor de la obra y padre de la ex vicepresidenta del país, Rosalía Arteaga, muestra en el texto una semblanza familiar, social y cultural sobre su hija, su vida y su actividad profesional y política. En Manta, la exposición Creaciones de Esposos, del artista Ramón Gijón y su esposa, Magyori Martínez, permanecerá abierta hasta el próximo 6 de julio en el Museo Canseví. La pintura de Gijón abarca técnicas, motivos y procesos diversos. En sus obras se aprecian espacios específicos como un perfil del colosal Machu Picchu de Perú y espacios abiertos como el Callejón Interandino. Magyori Martínez expone 51 bordados en punto cruz en los que se observan paisajes, rostros y mundos abstractos. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El Informe Mundial sobre Drogas 2015, publicado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la UNODC, ofrece una panorámica del uso, consumo, tráficos y efectos de las sustancias ilegales en las sociedades. Este año su publicación tiene lugar a pocos meses de la adopción por las Naciones Unidas de una nueva agenda para el desarrollo. En una entrevista, el representante de la UNODC para América Latina y el Caribe, Amado Philippe de Andrés, habló sobre las principales tendencias de la región reflejadas en el informe. A pesar de que algunas voces han hablado del no éxito de las tres convenciones de las Naciones Unidas contra las drogas, claro que ha tenido una repercusión en esa implementación muy positiva en esta región. La primera repercusión, ¿cuál ha sido? Que el cultivo de la planta de coca está descendiendo. Ha descendido en general un 10% en estos últimos 14 meses y eso queda reflejado en el informe. Sabemos que los tres principales países productores, Perú, Bolivia y Colombia, Perú realmente es ahora mismo el principal productor, pero está reduciéndose la producción. El consumo ha experimentado un cierto incremento en Centroamérica y también en el Caribe. El total de consumidores de cocaína a nivel mundial asciende a unos 17 millones. De Andrés consideró que los de la región constituyen aproximadamente una quinta parte del consumo global. Por otro lado, expresó que el informe transmite gran preocupación por el uso del cannabis. El cannabis, el consumo se está incrementando a nivel mundial, se está incrementando no solamente en Europa, en Norteamérica, sino también en esta región, en Centroamérica, en el Caribe, en partes de Sudamérica, con producción, una mínima producción nacional en algunos países, pero sobre todo con trasiego y consumo del cannabis en poblaciones también vulnerables, sobre todo en las ciudades con mayor índice de crecimiento poblacional. La cepa del cannabis ha sido fortalecida en los últimos 6 o 7 años y una de las sustancias o uno de los componentes, que es el THC, es 10 veces más potente de lo que era hace 7 o 8 años. significa que con una menor dosis de cannabis el impacto para el cerebro y para la salud es 10 veces mayor y genera también mayor resistencia realmente a los tratamientos y sobre todo genera mayor adicción. Otro tipo de drogas que nos preocupan son las nuevas sustancias psicoactivas. El experto consideró que la región debe establecer políticas de coordinación entre todos los ministerios de salud con los ministerios del interior y el orden, para que las nuevas sustancias psicoactivas, que superan las 500 y que no son reconocidas por las convenciones sobre sustancias ilícitas, sean incluidas en listas de emergencia para que las fuerzas del orden puedan prevenir su utilización. Con relación a la legalización del consumo del cannabis o la marihuana en algunos países, el representante de la oficina de la UNODC regional señaló: ¿qué pasa si legalizamos el cannabis, igual que cualquier otra droga? En las convenciones está contemplado su uso médico, para tratamiento médico, por ejemplo, para enfermedades graves como el cáncer, etcétera, para paliar los efectos y el dolor de estas enfermedades. Eso no se puede criminalizar. El cannabis ya para uso recreativo, como ha ocurrido en algunos de los estados de Estados Unidos, eso ya se incorpora dentro de las políticas estatales. Y Naciones Unidas, lógicamente, acompaña, diríamos, la buena implementación de las convenciones. Y también podría acompañar la implementación de la revisión legislativa que se pueda dar en los estados con respecto a estas nuevas orientaciones. El único problema que hay que mirar es que se genere un mercado de consumo y de turismo del cannabis regional o interregional. Este debate se está teniendo ahora mismo en países como Jamaica, en nuestra región. A propósito del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, que se celebra este 26 de junio, el representante de la UNODC afirmó: el mensaje para la región es que las políticas que han tenido éxito y que están teniendo éxito y que tienen que tener éxito son políticas integradas, con una especial atención al drogodependiente, con una reintegración y reinserción del drogodependiente, con una no criminalización evidentemente del drogodependiente y sobre todo con una continuidad en ese fortalecimiento institucional entre los diferentes países, no solamente de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, sino entre esta región y otras regiones como por ejemplo Norteamérica y la Unión Europea. Eso creo que tiene que ser un modus operandi en los próximos 2 o 3 años para que la producción y sobre todo el tráfico de las diferentes sustancias psicoactivas ilícitas disminuya. De Andrés afirmó que la nueva agenda para el desarrollo post 2015 puede promover esfuerzos alternativos para el desarrollo con intervenciones más amplias sobre el abastecimiento y la demanda de estupefacientes. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Dos expertos en derechos humanos de la ONU le dieron este martes la bienvenida al referéndum convocado en Grecia para decidir por una vía democrática el camino a seguir para solucionar su crisis económica sin deteriorar su situación de derechos humanos. Los expertos independientes Alfred de Sayas y Virginia Dandan lamentaron que el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea hayan fracasado en alcanzar una solución que no requiera medidas adicionales de austeridad. Al referirse a la molestia expresada por algunos líderes sobre la celebración de la consulta en Grecia, los expertos recordaron en un comunicado que los referéndums están entre las mejores tradiciones de la gobernanza democrática. Además, aseguraron que nadie puede esperar que el primer ministro griego renuncie al compromiso que hizo con su pueblo cuando fue electo con el claro mandato de buscar una solución justa que no desmantele la democracia y lleve a más desempleo y miseria social en el país. De acuerdo con los especialistas, cada estado tiene la responsabilidad de proteger el bienestar de su gente y esta incluye la soberanía fiscal que no debe ser subordinada a actores externos. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Una obra para matarse de la risa que acerca de la conflictiva existencia humana en que las corrientes creacionistas, evolucionistas y alienígenas son interpretadas con fin humor por Terán. Ofrece al público este versátil y entretenido espectáculo llamado Del origen al aborigen, hasta el 5 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, en temporada de viernes y sábado a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. Juan Carlos Terán, creador de esta comedia, explica el origen de la vida en el planeta Tierra hasta llegar a la presencia del humano contemporáneo, concretamente y en ese caso el aborigen quitense, donde su autor echará mano en la modalidad de stand-up comedy. Pero escuchemos más detalles al respecto. Gracias, un abrazo grande a la radio, a la Casa de la Cultura y a toda la gente linda que nos escucha. Del origen, el aborigen es porque en ese enorme paso de tiempo que implica desde el Big Bang hasta el aborigen quitense, en este caso, la llegada del aborigen quitense, hay un trayecto pero realmente sustancioso y sustancial donde el factor temático es abundante y podemos entrar a escarbar en muchos aspectos para convertir en lenguaje de humor a toda esta historia inconmensurable, ¿no? Entonces podría llegar a darse una saga del origen al aborigen 1, del origen al aborigen 2, etcétera, ¿no? Tomando como referencia las grandes sagas que hacen la cinematografía en algunos aspectos. Bueno, esta obra la estrenamos hace cerca de un par de años y el proceso de creación, afinación del material, diseñar, digamos, un poco la interpretación del material nos llevó alrededor de unos 4 meses. Aproveche de esta divertida obra con secuencias de humor de gran calidad para su deleite. No se la pueden perder. Invitados a disfrutarla. Si desean obtener mayor información, pueden hacerlo a los teléfonos 0999-709-624. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. En el Mariscal existe una creciente escena de gente dedicados al arte del tatuaje. Se los ve en grupo, caminan por las calles del sector y entre la multitud sin importar que los señalen o les miren mal. Gente que ha tomado la decisión de grabarse, por medio de imágenes o palabras, experiencias y pensamientos por expertos en el arte de la tinta. La Mariscal se ha convertido en un punto para la diversidad de pensamientos y gustos. Rubén Andrade es tatuador de Santería Tattoo Shop. Él explica que su idea de un local de tatuajes en La Mariscal se debe a que es una zona comercial, que acoge la diversidad de pensamientos y tendencias. Por una idea de negocio y igual de expresión del arte y demostrar lo que uno puede hacer tatuando. Claro, lo que pasa es que en la zona es el sector más comercial creo que hay aquí en Quito, así. Y igual atrae bastante cantidad de turistas y gente que por lo general es la que se quiere tatuar. La práctica del tatuaje es, desde hace ya varias décadas, parte de varias tribus urbanas en Quito, a quienes les ha servido como un medio de expresión cultural. La aceptación para las personas que tienen marcada la piel es cada vez mayor, pues se han ido rompiendo estereotipos y ellos pueden tener un recuerdo o experiencia significativa para siempre en su piel. Cristian Brito, tatuador y propietario en Arteria Family Tattoo, nos cuenta que las culturas urbanas que dan lugar a tener tinta en su piel están creciendo y haciéndose notar cada vez más, no solo en La Mariscal, sino en varios puntos de Quito. Pues en principio yo diría que están creciendo, están haciéndose notar cada vez más, por lo que cada vez como que tienen más importancia a la hora de representarse, ¿no? Entonces queremos darles un buen lugar y darle la importancia que se merece para que la gente tenga más conocimiento y apoya, ¿no?, el evento. Pero, ¿cómo se hace un tatuaje?